La izquierda diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. Con un nuevo canal de streaming y una novedad, el chat PTS. Inteligencia artificial para conocer las ideas socialistas. Desde octubre, esperamos en La Izquierda Diario Más.